Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Yo te enseño los objetos, es a ti de enseñarme dónde están. Yo te enseño los objetos, es a ti de enseñarme dónde están. Montrez-moi où est l'enveloppe. Enséñame dónde está el sobre. Enséñame dónde está el sobre. Montrez-moi où est la clé. Enséñame dónde está la llave. Enséñame dónde está la llave. Montrez-moi où est le rasoir. Enséñame dónde está la maquinilla. Enséñame dónde está la maquinilla. Montrez-moi où est le verre. Enséñame dónde está el vaso. Enséñame dónde está el vaso. Montrez-moi où est le crayon. Enséñame dónde está el bolígrafo. Enséñame dónde está el bolígrafo. Montrez-moi où est le téléphone. Enséñame dónde está el teléfono. Enséñame dónde está el teléfono. Montrez-moi où est la montre. Enséñame dónde está el reloj. Enséñame dónde está el reloj. Montrez-moi où sont les ciseaux. Enséñame dónde están las tijeras. Enséñame dónde están las tijeras. Montrez-moi où est le peigne. Enséñame dónde está el peine. Enséñame dónde está el peine. Montrez-moi où sont les lunettes. Enséñame dónde están las gafas. Enséñame dónde están las gafas.